Ya, damos inicio entonces al primer programa radial del primero A de la, del Colegio de Adultos hacia el Nuevo Horizonte de Temuco. Hoy día vamos a estar conversando sobre dos temas súper importantes. Uno, que es la violencia escolar, la violencia que se está dando dentro de los colegios y el bullying. Y también vamos a estar hablando sobre la necesidad de vivienda en Chile y cómo ha ido creciendo de forma exponencial el levantamiento de campamentos y de toma de espacios en distintos lugares a lo largo de todo Chile. Antes de que las alumnas nos presenten estos temas, vamos a presentar a los profesores que nos están acompañando hoy día y luego empezamos con Ana, quien nos va a estar comentando sobre el bullying y la violencia escolar dentro de los establecimientos hoy día. Hola, buenos días. Mi nombre es Leonora y soy profesora de lenguaje castellano en realidad. Y queriendo mucho a mis alumnos, espero que les salga todo bien. Gracias. Me presento, yo soy Claudio Vargas, he estado ya trabajando este taller con los chicos y chicas hace la semana antes pasada, así que hoy día damos inicio al programa radial. Hola, buenas tardes, mi nombre es Ana, soy alumna de primero A. Y mi tema a tratar hoy es del bullying que se está dando en los colegios y la violencia. Acá está mi compañera. Bueno, mi nombre es Evelyn Nicole, estoy en el primero A y mi tema se va a tratar de la proliferación de los campamentos en la ciudad de Temuco. Vamos entonces con una pausa musical y volvemos con el primer tema, que es el bullying y la violencia dentro de los establecimientos, con Ana. Vamos con esta pausa y volvemos con este primer programa con alumnos de primero A y primero B de el Colegio de Adultos hacia un Nuevo Horizonte de Temuco. Desde temprano en la mañana hasta el anochecer, el alto de los altos me viene a proteger, y cuando soy muy bajo me llena de poder, por eso sigo, sigo y nunca voy a ceder. Acá estamos y no nos vamos, no, no digas que tenemos que callarnos, y esta vez vas a escuchar a los que no podíamos. Estamos de vuelta entonces, después de esta pausa musical, con este primer programa de Radio Escolar hacia un Nuevo Horizonte de Temuco. Vamos a dar inicio con Ana, quien nos va a estar comentando sobre el tema del bullying, cuál es la importancia de hablar hoy día sobre la violencia escolar, cómo se ha visto últimamente los casos de violencia y por qué es tan interesante hablar de esto, sobre todo dentro de una radio, y por qué compartirlo al resto de la gente. Mi sesión se tratará del bullying y la violencia que se está dando a nivel nacional en los colegios. Después de 2 años que los niños han estado en pandemia y soluciones que se pueden dar. A mí me interesó hablar mucho de este tema porque creo que es un tema muy importante, porque en los colegios hay mucha violencia que se está dando. Hay mucho bullying y creo que los colegios en sí no están preparados para tratar este tipo de problemas que se está generando. Y igual a raíz de mi experiencia personal, lo viví con uno de mis hijos en tercero básico. Entonces igual es muy doloroso ver a un niño sufrir bullying. Es doloroso y es triste como papá, porque uno queda como de brazos cruzados frente a estos temas, porque uno no tiene la solución ni sabe cómo enfrentarlos también. Entonces creo que es un tema muy importante y quisiera también saber las opiniones de mis compañeras, de mis profesores, qué opinan sobre este tema. Quizás los profes nos podrían comentar de qué forma hoy día en los establecimientos se está trabajando el tema del bullying, qué es lo que conocen ellos desde las órdenes ministeriales hasta lo que se aplica directamente en las aulas. ¿Cómo lo han visto ustedes? Quizás no en este colegio, como es de adultos, que tal vez no se dé tanto el tema del bullying, pero tal vez en otros establecimientos sí. ¿Cómo ven ustedes hoy día esta realidad y cómo creen también que se podría superar o aportar a que vaya disminuyendo? Bueno, estimados, yo comenzaría explicando un poquito o contextualizando un poco esta situación. Nosotros estuvimos 2 años en cuarentena. Estuvimos en casita, muy tranquilo, pero no nos dimos cuenta que nosotros, las personas, los jóvenes sobre todo, tuvieron poca interacción con sus pares, con sus compañeros, con los chicos de su misma generación. Y eso creo que ha llevado, surgido distintos problemas en la sociedad. Lo estamos viendo hoy en día. Todos los días en los medios de comunicación sale algo de violencia en los distintos colegios, ¿ya? También estamos viviendo en una sociedad violenta, ¿verdad? Estamos viviendo una ciudad violenta, donde hay violencia también, bueno, esto sería en otro tema a tratar, una violencia hacia las mujeres, ¿no? Por lo tanto, todo esto que se ha juntado, pandemia, cuarentena, ha hecho que los jóvenes hayan tenido poco contacto con sus demás compañeros, ¿no? Y eso ha provocado que surjan ciertos grados de, bueno, bastante grado de violencia en todos los colegios de Chile. Continuando con el tema, nosotros como colegio hemos hecho talleres de convivencia para ganar un premio donde todos somos iguales. Entonces, tratar de bajar los niveles de violencia para que todos estén parejitos, todos sean iguales. Yo no soy mejor que otro, sino que soy compañero de... Al ser compañero de, puedo compartir lo que tengo, puedo compartir una opinión, puedo decir una opinión diferente, la podemos analizar y con eso estamos bajando los niveles de violencia viviendo y conviviendo en sala. Eso hemos hecho nosotros, talleres de convivencia en sala, situándonos que todos somos iguales. Es una de las herramientas que hemos tenido, poquitas obviamente, porque estamos empezando a detectar estos problemas y tratarlos inmediatamente. Hasta el momento nos ha dado buenos resultados y hemos tenido una mejor hegemonía o armonía dentro de sala. Eso sería por el momento las, tareas remediales que hemos puesto a lo que es la violencia. Gracias. Bueno, nosotros íbamos a entrevistar a una mamá que igual su pequeño había sufrido bullying, pero no se pudo presentar por razones de fuerza mayor. Pero como yo también estoy en el mismo grupo de niños que sufren bullying escolar, le referiré a lo que yo conozco por ahora. Bueno, mire, como mamá, mi hijo comenzó a no querer ir al colegio. Empezó que le dolía la guatita, le dolía la cabeza, empezó a inventar muchas cosas para no querer asistir al colegio. Ahí llegó un punto ya que él se ponía a llorar para decirme que él no quería ir al colegio. Entonces igual yo empecé a sospechar algo. Empecé a sospechar, empecé a investigar un poquito y claro, pues él lo estaba pasando mal. Lo estaba pasando mal en el colegio, sus compañeros lo molestaban mucho, lo pegaban. Entonces, por eso mencionaba anteriormente que creo que los colegios a veces no están muy bien preparados, no están muy bien preparados para acotar estos temas porque no tienen soluciones prontas. Se rigen mucho de los protocolos, pero mientras tanto que se activan estos protocolos, los niños siguen sufriendo y el acosador sigue en la sala y todo sigue igual. Entonces, me gustaría netamente que los colegios tuvieran protocolos efectivos y que sean eficientes para resolver estos casos de bullying y violencia en los colegios que se están dando. No todo que se rija de protocolos y protocolos que no son efectivos. Y eso, no sé si alguna otra compañera quisiera dar su opinión con respecto a este tema. Yo quisiera hacer una pregunta para Ana. ¿Cómo es posible detectar en los niños que están sufriendo bullying? Esa sería mi pregunta. Bueno, yo siempre siento que cada mamá conoce a sus hijos, entonces siempre frente a cualquier cambio brusco que tengan ellos, siempre estar atenta o preguntarles cuando llegan del colegio, cómo les fue, si tuvieron algún problema. Pero yo creo que siempre los niños empiezan a tener cambios importantes. Como les decía anteriormente, no sé, pues pueden inventar que están enfermos, muy reiteradas veces, y ahí uno siempre tiene que, yo creo, que poner ojo frente a eso. Es como son como alertas que dan ellos, que si bien no lo hablan, pero lo expresan de otra manera, ya que sean tan enfermos, que les duele la guatita o se pongan a llorar que no quieren ir al colegio. Yo creo que eso hay uno como padres poder estar como alerta o fijarse en esos síntomas, por decirlo así. Algunos padres igual se enfocan mucho en el trabajo y dejan de lado a su hijo. Y algunos niños como que reaccionan con violencia, algunos hasta con asesinato por tanto el bullying. Y algunos directores a veces, aunque le avisen, no hacen nada, porque yo igual lo pasé y al respecto no hicieron nada. Entonces como que yo le hablé a mis papás igual hablaron y no hicieron nada. Y mucho a mis papás la única forma que reaccionaron fue como enseñarme a defender para que no me siguieran golpeando, diciendo cosas malas. Esa sería mi opinión. Vamos a ir a una pausa musical y luego vamos a dar inicio al segundo bloque con Ana, donde vamos a estar conversando en torno... con Nicole, perdón. Finalizamos el bloque de Ana y vamos con Nicole, que nos va a estar conversando en torno a la necesidad de vivienda en Chile. Como sabemos, hoy día han crecido más de un 200% el levantamiento de campamentos solo en Temuco. Quiere decir que si hace 5 años habían 100 campamentos, hoy día por lo menos deben haber 250 aprox. Y es una realidad que, bueno, Nicole nos va a comentar su parecer, por qué se genera esto, y vamos a estar conversando en torno a esta realidad, que son muchas las familias que lo están viviendo hoy día. Así que vamos con esta pausa y volvemos con el segundo bloque de este primer programa con alumnas de primero A y primero B del Centro de Educación para Adultos Hacia un Nuevo Horizonte de Temuco. Nada porque

a la que lo llevó a tomarse un campamento fue más por necesidad, por no tener... Porque anteriormente había salido el Chavo Suegra, que te pagaban, te costeaban como la mitad del arriendo. Entonces como que ella no le siguieron costeando el arriendo. Entonces ella, ¿cómo se llama esta palabra? Ella, contaba con ese dinero. Y como se lo cortaron, ella no pudo seguir pagando el arriendo de 200, porque el más mínimo que pide un arriendo más barato es como de 300, 250 mil pesos. Y tu sueldo mínimo es de 310, 320, yo creo, más o menos. Y ahí la llevó a quedarse en tomarse un sitio en el campamento que está entre Pedro Valdivia y Fundo El Carmen. Hay un campamento nuevo que se hizo. Entonces ella, con su 10% que ella recibió, se armó su casa. Bueno, y eso es mi tema. Yo creo que igual, a raíz de lo que habla Nicole, siento que es un tema muy importante, es la tasa de interés que tiene hoy en día sacar un crédito hipotecario y poder sacar tu casa propia. Eso está lejos del alcance de los chilenos. O sea, mínimo, el sueldo mínimo que están pidiendo son como alrededor de 3 millones de pesos. ¿Y quién en Chile gana esa cantidad de plata? O sea, encuentro que igual es como algo imposible. Entonces, a la gente que no le está quedando de otra, tomarse una vivienda, un terreno, para poder vivir con sus hijos, si tampoco pueden vivir, estar en la calle. Entonces yo creo que ahí el gobierno igual tiene que poner un paralelo, el tema de los créditos hipotecarios que están en las nubes. Yo creo que ha sido como algo histórico hoy en día el tema de la tasa de interés a lo que se ha llegado. Así que yo creo que por eso las personas últimamente han subido mucho el tema de los campamentos, las tomas de terreno, porque no le queda otra a la gente si no le alcanza. Aparte que todo ha subido el doble, el triple, y entonces a la gente no le alcanza realmente. Así que esa es mi opinión. No sé si otra compañera quiere dar su opinión. ¿Voy a dar otra opinión? Yo creo que igual debería uno hablar con el ministro de Vivienda. Debe empezar por ahí igual. O con el alcalde de Temuco. Alcalde de Temuco, con el ministro de Vivienda de aquí de la región de la Araucanía. Como para, no sé, o por último, ya, si no... A ver, danos como una casa de subsidios, parece. Plata como que te dan una cierta cantidad de subsidios. Si tenés 300 mil pesos, tienes un subsidio de cuánto, de como de 10 millones. ¿Qué haces con 10 millones? Oye, las casas hoy en día no valen 10 millones, po. Uno, para tener una casa por subsidio, ya te están pidiendo, por ejemplo, de 2 millones hacia arriba. Y ahí recién tú postulas para una casa. Si sales beneficiaria, tienes para postular una casa, si sales beneficiaria con el subsidio, ahí recién son de 24 millones, po. Y entre más plata, va subiendo más la cuota. Pero ¿quién? Hoy en día la gente, con el sueldo mínimo, y como están las cosas subiendo, ya hoy en día no... Yo encuentro que no alcanza. Ya, yo creo que eso sería todo, ¿no? Sí, y claro, muchas veces en la tele se habla de este tema, por ejemplo, desde la visión netamente judicial, como... Hoy no, es que se tomaron un espacio, ¿se va a desalojar, sí o no? Y esa es la pregunta, como que ya, y como que tiene que estar bien que se desaloje. Como que si uno opina, yo a veces veo la tele y como que se da a entender como que obvio que está mal, y que claro, si no los desalojan, no, que es mucha mano blanda o cosas así. Cuando en realidad lo que está pasando atrás son todas estas realidades que pasan, porque el sueldo mínimo son 320 lucas con suerte, porque con todos los descuentos que hay, 280 llegan al bolsillo del trabajador. Los arriendos para, no sé, una familia, hoy día están por lo menos 180 mil pesos para una persona, con un puro baño, una pura pieza, y después de ahí para arriba, si ya tiene con dos piezas o tres piezas, de 300, 350 para arriba, quiere decir que más del sueldo mínimo. Entonces a veces uno ve este tema en los medios de comunicación, pero lo ve solamente como algo judicial, como que, ah, claro, no, que tiene que desalojarlos porque es ilegal. Pero bueno, sea ilegal o no sea ilegal, lo que hay atrás es un ciclo de cosas que están pasando: el sueldo mínimo bajo, la tasa de interés del banco que hoy día es ridículo, están pidiendo, como decía Ana, 3 millones de pesos de ingreso mínimo para que alguien pueda optar a un crédito. ¿Quién gana 3 millones hoy día acá en Chile? Yo creo que muy, muy, muy pocas personas. Entonces, claro, muchas veces se caricaturiza el tema y que poco menos por diversión la gente está saliendo a tomarse los espacios con sus hijos, cuando van con niños menores, cuando van con abuelitas, con abuelitos, cuando van todas las familias. No es una decisión fácil lo que alguien diga, ah, es que no tengo nada que hacer, me voy a ir a tomar un terreno, porque significa arriesgarse primero al desalojo, a vivir también un tiempo sin las condiciones necesarias, que hasta que se regularice y hasta que esto esté más parado. No hay luz, no hay agua. Yo también conozco gente que vive en campamentos, en tomas de terreno, y que, claro, llevan un año aguantando sin luz, sin agua, pero es su espacio. Y lo han, y ahí mismo están viviendo con sus hijos, con sus hijas, están teniendo sus familias, porque no les quedó otra alternativa, porque estuvieron 5 años, 10 años esperando en comités de vivienda que nunca se concretaron, que les llegue una vivienda. Y seguir esperando es perder la vida, pues, es estar ahí. Pues, y claro, si el Estado hoy día no se está haciendo cargo de esta realidad, ¿quién podría decir, oye, no, y tú por qué te fuiste con tu familia a una toma de terreno, no, que te desalojen? ¿Por qué? Si nadie está ayudando a esa persona a nada, ni siquiera se le está pagando lo que corresponde por el trabajo que hace, ni siquiera se le está ofreciendo una alternativa, ni siquiera hay una solución de parte de ninguna institución o un banco. Entonces, claro, a veces uno toma este tema a la ligera y dice, no, así que los desalojen, no, así que como que están puro hueveando o lo que sea. Hay harta gente que opina eso porque ve tele todo el día, pero la realidad es otra cuando llega, cuando la gente no tiene para solventar el día a día y la familia va creciendo y los espacios se van reduciendo. O sea, son soluciones que hoy día la gente está tomando, lo mismo que hablábamos la semana antepasada respecto a la necesidad de la alimentación. O sea, de un tiempo a esta parte se han hecho mucho más frecuentes las ollas comunes, la gente está solucionando sus problemas de forma colectiva en este sentido. En cuanto a las ollas comunes, las tomas de terreno, son alternativas que, claro, si bien no son tan legales o tan bonitas para el gobierno, son la solución que le quedó a la gente para tener su vivienda. Por su parte, bueno, con esto entonces damos por terminado el primer programa de los cursos primero A y primero B del Colegio Hacia un Nuevo Horizonte de Temuco y nos escuchamos en un próximo capítulo de este programa con otros temas de conversación, con más música, con más informaciones respecto del colegio y agradecidos de toda la gente que escuchó este programa. Paso todo el día pensando en vos. Que hay de mal en todo esto. Paso todo el día pensando en vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. Sé que habías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá. Aunque no hayas preguntado por mí, voy a quedarme un poco acá. Cuidarte siempre a vos en la derrota. Hasta el final, el final. Todo lo que hago es para